de tus sueños. Yo quiero ser que te ilumine tus sentimientos y acaricie tu sentir. Quiero tenerte, acariciarte entre mis brazos. Yo quiero ser que predomine, llamarte siempre por toda una eternidad. Yo tengo un corazón para quererte y tengo sentimientos para darte. Si alguien te arrancó ese lindo sentir, solo acepta mi propuesta, yo te haré feliz. Acepta compartir mis ilusiones, que si te juro no te vas a arrepentir. Bendito sea el Señor que te dio el existir. Mi deseo es por siempre contigo vivir. Mis brazos, yo quiero ser quien predomine, llamarte siempre por toda una eternidad. Yo tengo un corazón para quererte y tengo sentimientos para darte. Si alguien te arrancó ese lindo sentir, solo acepta mi propuesta, yo te haré feliz.